Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 4 de febrero de 2009. A mi izquierda, Carlos Oraya, y en los controles, Cristian Santana. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Esto es Viaje a Citerea. Es una nueva sección que inauguramos hoy con un monográfico de la obra del cineasta italiano Roberto Rossellini. Roberto Rossellini nació en Roma el 8 de mayo de 1906, hijo de Angiolo Giuseppe Rossellini y de Electra Belán. Entre otras cosas, también tenía otros hermanos, Renzo Rossellini, Marcella y Micaela. Rossellini, el padre de Rossellini, Angiolo Giuseppe, que era constructor, construyó, entre otras cosas, el trazado moderno de Roma, y también el cine Corso, uno de los cines más importantes y más modernos de Roma. En 1924, muerto el hermano del abuelo, Cefiro Rossellini, tanto Roberto como Renzo adquieren una fortuna familiar legada por Cefiro, que los jóvenes Rossellini se encargan de vivir a todo tren y a finales de los años 20, en el año 1931 específicamente, Angelo Giuseppe, el padre de Rossellini, muere repentinamente. Ma ho cominciato verso il 32-33 a occuparmi di cinema, praticamente. Prima facevo un mestiere molto migliore, che era quello del figlio di famiglia. Deve guardare e avere l'umiltà di dire le cose che vede. Beh, punto e basta. Questo è, odio la parola umiltà perché sennò sembra che uno faccia il moralista, però è la verità vera. Cioè, il vero mestiere che uno deve imparare è il mestiere di uomo. Il mestiere del regista, il mestiere del pittore, sono niente se uno non impara il mestiere di uomo. Il mestiere che bisogna imparare è quello di uomo, di essere uomo il più possibile. Questo è tutto. Hijo de papá, ese era el primer impulso de Roberto Rossellini antes de dedicarse por entero al cine. Sí, muchos de sus biógrafos están de acuerdo en que Roberto tuvo una infancia cómoda en el seno de una familia burguesa del fines del siglo XIX, con una pasión adolescente que fue la mecánica. Evidentemente en una familia rica donde los domingos, cuenta el mismo Rossellini, que Angelo Giuseppe, que era un gran cultivador de las artes, invitaba a una especie de cenáculo a grandes personajes, filósofos, escritores, a Sandonai, a Mascagni, grandes músicos, a su casa para departir, para charlar y para contrastar todo tipo de ideas y opiniones intelectuales, digamos. Y Roberto, digamos que se nutrió en ese cenáculo de las ideas y del espíritu artístico que rodeaba esos encuentros. ¿Qué quiere decir el maestro con esa frase que le acabamos de escuchar en italiano? De que sin falsa humildad lo verdaderamente importante no es ser cineasta, ni pintor, ni escritor, sino ser hombre, aprender el oficio del hombre. Yo creo que Rossellini, en el transcurso de su vida, tanto personal como artística, acabó encontrando el sentido de la vida en ese hecho concreto y absolutamente absoluto, que es... Lo importante es ser hombre y serlo en la mayor medida posible. Eso sobre todo se percibe sobre todo en lo que se llamará su periodo didáctico, donde a raíz de sus declaraciones y sus reflexiones acerca de la crisis de la sociedad y de las artes, donde tiene éxito lo que es el artista romántico embelesado por la estética y por el yo y por la ciertas cuestiones que venían de Freud, etcétera, etcétera. Rossellini plantea una vida diferente, una vía diferente, que es replantearse la historia humana, el esfuerzo humano, la capacidad humana para descubrir y para proponer a través del conocimiento, a través de figuras emblemáticas de la historia de la humanidad, como pueden ser, en principio, la era de la historia del hierro, igualmente Descartes, puede ser Jerusalén, puede ser Roma, puede ser Grecia con Sócrates, etcétera, etcétera. Hay una frase de Otto Preminger que creo que da la calidad justa de la obra de Rossellini. La historia del cine se divide en dos: antes y después de Roma, ciudad abierta. Es verdad que esta película marca una especie de ruptura, de grieta, y que separa bastante bien el cine hecho antes y el cine que se hará después, porque Italia es un país destrozado, país en ruinas, donde la industria del cine también está en ruinas, y Rossellini va a aprovechar ese vacío para hacer algo nuevo. Va a aprovechar ese vacío para, una vez que no hay condicionantes, hacer lo que realmente quiero hacer. Absolutamente. Tú acabas de decir la palabra clave. Rossellini entra en el cine en el 32-33, trabaja y se forma desde el punto de vista cinematográfico a través del doblaje, del montaje, del sonido, etcétera, etcétera. Después trabaja como él llama, como negro, O sea, uno que se encarga de escribir guiones para otros, sin que salga su nombre en los títulos. Y ya a finales de la década de los 30 empieza a hacer cortometrajes naturalistas sobre peces, sobre animales, una especie también de pequeño ensayo y de pequeño aprendizaje, que derivarán en su primera película de largometraje, que se titula La nave bianca, ya en la guerra, o a punto de Italia empezar en guerra, entrar en la guerra en junio de 1940. La nave bianca inaugura, a través de su relación con Francesco de Robertis, que era el impulsor y el supervisor de este proyecto, inaugura un modo de filmar que, en contraposición con lo que se estaba desarrollando durante todo el periodo fascista en lo que era la industria del cine, donde se hacían grandes películas espectaculares como Escipión el Africano, por ejemplo, La Corona de Hierro, y después también comedietas llamadas De los Teléfonos Blancos. Rossellini y De Robertis, ya digo, inauguran, aunque De Robertis ya lo había ensayado antes en Hombres en el Fondo, inauguran un modo de entender el cine donde hay una especie de tensión entre lo que son los métodos documentalistas, donde se rueda, por ejemplo, en un submarino, como en La nave bianca, en una nave hospital, una nave hospital exactamente, con una ficción, que en este caso es un argumento sentimental, y donde se crea una tensión entre esos dos desarrollos fílmicos que van de alguna manera engarzados, ¿no? Sí, esta trilogía que se ha llamado fascista, luego tú nos dirás si tiene bien puesto el nombre, que incluye tres películas, La nave bianca del año 41, Un piloto ritorna, el año 42, y L'uomo della croce, el año 43, tres películas que en principio están pensadas para mayor gloria del ejército italiano, tanto el ejército de tierra, como el de aire, como el de mar, pero que fuera de eso, fuera de que es verdad que tienen un tono propagandístico inevitable, imagino, en la época, hay un elemento común que yo creo que es muy, muy superior y que los engarza estos tres filmes. Estoy hablando del enfermo, del herido y su curación, no tanto física como psíquica. Y luego siempre ese elemento cristiano, de moral cristiana, que subyace a todas las películas de Rossellini. Tanto en La nave bianca como después en Un pilota ritorna y El uomo della croce, hay, dentro de lo que es la dinámica propagandística, mejor sería decir un cine propagandístico más que un cine fascista. Simplemente se dice fascista porque se hizo en el periodo en que todavía el fascismo dominaba Italia. Ahí subyace evidentemente un halo de pacifismo, una cierta ambigüedad de pacifismo dentro de una dinámica que pretendía ensalzar los tres cuerpos del ejército en guerra, ¿no? Evidentemente hay otras características que tanto al cine de Robertis como al cine de Rossellini y que este desarrollará durante casi toda su carrera, que por ejemplo pueden ser los actores no profesionales, que en este caso en esas tres películas mencionadas tanto los oficiales o suboficiales que participan en La nave bianca, aunque el piloto ritorna, el protagonista es un actor profesional, Massimo Girotti, que también por ese tiempo actuó en una película de Visconti, en su primera película, en Obsesiones. Y en La nave en L'uomo della croce, pues el protagonista era un arquitecto amigo de Rossellini. También hay otro tipo de características, como es ya Rossellini tiende al plano secuencia, donde le da la posibilidad de buscar más en los detalles la continuidad del acontecimiento y de lo que se está desarrollando, que quizás el hecho de hacerlo en plano contra plano quizás no le diese los mismos resultados, y yo creo que esa es una de las cuestiones que Rossellini desarrollará desde el punto de vista fílmico durante casi toda su vida. Igualmente, tiene un cierto tono pacifista, la mezcla de documental con ficción, y esos son, digamos, el punto de partida que Rossellini va descubriendo para lo que va a ser, evidentemente, el toque en casi toda su obra posterior, ¿no? Sí, porque parece un personaje único el de estas tres películas, al menos a mí me lo parece. Tanto el Augusto de la nave Bianca, como el teniente Rossati de Un pilota ritorna, como el herido en Rusia de L'uomo della croce, son tres personajes vencidos, derrotados, y que van a encontrar de una manera o de otra, tanto por el amor, como por ejemplo en La nave bianca, como por la religión, quizá en L'uomo della croce, van a encontrar una salvación espiritual, y que este tema va a volver a surgir inevitablemente en las restantes películas de Rossellini. Estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente subyace una necesidad de redención en estas películas. Quizás, sobre todo en El Uomo de la Croce, de una manera un tanto embarada, creo que es la menos acertada de esta trilogía. Pero bueno, yo creo que Rossellini en ese tiempo intentaba desarrollar en la medida de sus posibilidades, que quizás tampoco eran tantas, dada la tensión que se vivía en ese momento en el espacio, en la geografía italiana y en la geografía tanto europea como mundial. Pero yo creo que tiene algunos aciertos, algunas virtudes y evidentemente todos los defectos de un cineasta primerizo. Interessava questa cosa. Lui non ha mai fatto del cinema per fare una ricerca artistica, ma l'ha fatto solo perché era curioso e voleva capire. Lui voleva, c'è una frase che viene sempre citata, che lui diceva, che mi sembra molto chiara: non voleva dimostrare, ma voleva mostrare. I critici hanno spesso diviso l'opera di mio padre in tre stili principali: uno il neorealismo, con film come Roma città aperta, Paesaggio, Germania anno zero, i film che si dice abbiano ispirato la Nouvelle Vague francese, i film fatti con mia madre, Viaggi in Italia, Stromboli, Europa 51, e l'ultimo periodo, quello didattico, i film per la televisione come Socrate, Luigi XIV, o anche Il Messia che verrà proiettato stasera. Quindi insomma vengono divisi in un ordine cronologico artistico, mentre noi in famiglia preferiamo dargli un altro ordine, un ordine cronologico storico. Quindi mettiamo, per esempio, prima il Socrate, per poi il Messia, poi il Pascal, poi Luigi XIV, per poi arrivare ai film sulla Seconda Guerra Mondiale, per poi arrivare a Europa 51 e finire con Anno 1. Abbiamo la sensazione che papà avesse un unico grande progetto nella vita, come il tentativo di fare un'enciclopedia filmata. Lui la chiamava l'abecedario, forse aveva ragione, perché forse enciclopedia è una parola un po' troppo grande. Cronológico histórico. Nosotros hemos optado más por el cronológico artístico, quizás porque se haga más comprensible lo que es la filmografía y el desarrollo artístico de Roberto Rossellini. Sin embargo, él tuvo que haber hablado muy a menudo de esto en casa, ¿no? De que su verdadera intención, más que hacedor de películas, era hacedor de una enciclopedia del conocimiento para uso popular, ¿no? Abecedario le sí, abecedario. Yo creo que más que hablarlo, sus hijos y sus sobrinos y sus hermanos y toda esa gente que le rodeaba, que era un espíritu casi tribal, ¿no? Donde él mantenía el tono patriarcal. Yo creo que eran testigos privilegiados de su propia evolución, sobre todo como hombre y también como cineasta. Yo creo que la palabra artista, antes lo decía, en un momento dado ya le empezó a sonar a hueca, ¿no? Él tendía más a ser una especie de educador dentro de lo que es la actitud para informar, no tanto para conducir. Él hacía una diferencia muy específica. Evidentemente, antes de entrar en lo que sería la trilogía neorrealista, para seguir un poco el discurso, deberíamos hacer una pequeña mención a una película que está entre L'uomo dalla croce del 43 y Roma Ciudad Abierta del 45, que se titulaba Scalo Merci o Renuncia. Tuvieron varios títulos durante la producción, que después se estrenó en el 46 como Desiderio. Rossellini, ya a finales del 43, hace contacto con ciertos periodistas de la revista Cinema, que era una revista cinematográfica fundada por el hijo de Mussolini, por Vittorio, en el que se daban cita a gente como Lizzani, como De Santis, como Antonioni, como Visconti. Y junto con De Santis empezó a pertrechar un guión que se tituló en principio Scalo Merci, donde tenía ciertas similitudes ya con el guión de Ossessione, ¿no? Que también lo había escrito en colaboración de Santis con Visconti y otros, donde es la historia de una joven prostituta que vive en Roma y que vive en un estado de casi de euforia, de falsa euforia, hasta que evidentemente hay el suicidio de una amiga que le hace replantearse su vida frívola e intenta volver sobre sus orígenes yendo hacia el campo, ¿no? Esto evidentemente también estaba sugerido porque empezaron a rodar el día, si no me equivoco, 18 o 19 de julio de 1943, y Rossellini, un poco irónicamente, decía, fue un mal día para empezar a rodar una película porque fue el día en que bombardearon la aviación norteamericana y británica, bombardeó Roma y sobre todo el barrio de San Lorenzo, que fue donde se estaba desarrollando el rodaje de la película. Rossellini intentó localizar y llevársela al equipo para Tagliacozzo, que era una población cercana, y evidentemente se quedó sin fondos. Y entre todas esas peripecias, el desmantelamiento del régimen fascista, todo el desarrollo casi de guerra civil que se estaba viviendo en ese momento, hizo imposible seguir rodando. Así que Marcello Pagliero, en el 45, retomó todo el material que había rodado Rossellini. Él rodó algunas escenas más y se estrenó el film, ¿no? Y llega el año 45 y sucede pues algo muy importante para el cine, algo muy importante. Y Rossellini lo cuenta ante ese vacío que ha creado la guerra, ante ese vacío de productores, este vacío de actores, de directores, pues todo de alguna manera está permitido. Puede reinventarse el cine, puede intentarse cosas que son absolutamente experimentales y nadie va a decirte que no lo hagas, ¿no? Me parece que tuvo que vender incluso muebles de la casa para juntar algo de dinero para esta película. Una situación bastante ruinosa, ¿no? En general. Evidentemente, lo que es el rodaje y los meses anteriores al rodaje, el rodaje de Roma Ciudad Abierta ya ha entrado dentro de lo que es la leyenda. Y a menudo acaba por confundirse o fundirse lo que es la realidad con la leyenda. Dentro de lo que es el proyecto de Roma Ciudad Abierta hay una figura fundamental junto con Rossellini, que es Sergio Amidei, que era un dirigente comunista y que empezó a desarrollar el guión con Rossellini a partir de situaciones, de vivencias que ya fuesen directa o indirectamente habían vivido, ¿no? Tanto ellos como los ciudadanos romanos en la ocupación. Por ejemplo, lo que fue el fusilamiento de un cura, de Don Morosini, o el asesinato de una mujer popular como fue Teresa Gulace, ¿no? ¡Francesco! ¡Ven aquí! ¡Francesco! stai incazzando. La speranza era che avevo vivissima era di far diventare il cinematografo uno strumento utile. Roma Città Aperta si era rappresentata proprio per, nel tentativo di far diventare il cinema un cinema utile, che in Roma Città Aperta ho innovato, credo tanto, cioè lo posso dire perché è la verità. Allora era assolutamente impensabile di andare a girare dentro un ambiente dal vero, di reagire dentro l'androne così, dentro dalle camere, per le scale come abbiamo girato qua. Allora questo non si faceva, il cinematografo si faceva, si celebrava il grande rito del cinematografo, sempre ampollosissimo, dentro al teatro di posa, fuori la strada, le cose, erano completamente sconosciute. In questo Roma Città Aperta è rappresentata una novità, proprio perché? Perché cercavo di fare un cinematografo che tutti potessero fare, cioè accessibile a tutti, uscire dalla grossa organizzazione dell'industria con tutte le schiavitù che l'industria poteva. Si algo sta chiaro después de lo que acaba de decir el maestro, es que en las películas anteriores él ya venía gestando una manera de enlazar un desarrollo estético en sus películas con un ángulo ético insoslayable. Ese ángulo ético yo creo que queda maravillosamente reflejado en esta escena que acabamos de escuchar con la muerte de Pina y el cura balanzándose sobre ella y el hijo montando esa figura de triple, que creo que es una maravillosa síntesis de lo que debe ser la ética y la estética fundiéndose. Cierto. Reflexionando sobre lo que es la trilogía neorrealista, que siempre se ha tendido a más a unificarla. Yo creo que todavía Roma Ciudad Abierta, teniendo aciertos que después devinieron lo que fue el movimiento neorrealista y una nueva mirada de hacer y de ver cine, sobre todo desde el punto de vista moral, todavía Roma Ciudad Abierta, que es un guión cerrado, que tiene todavía ciertas reminiscencias de la vieja escuela, por decirlo así, pero que tiene una serie de virtudes absolutamente nuevas, como es la integración de los actores con el escenario, donde se funden. No se puede entender la vida de Pina, de Don Pietro, el cura, o de Manfredi, el dirigente comunista, sin los escenarios romanos. Yo creo que es ya en Paisano donde Rossellini da un paso adelante, y evidentemente su primera gran obra revolucionaria, su primera gran obra con absoluta libertad, porque además se ha desligado un poco de cierta actitud que tenía Amidei para entender el cine también como una prolongación de las ideas políticas. Aunque todavía en Paisá, en el episodio romano, todavía se ve esa falla, pero evidentemente en el resto de los episodios, y sobre todo en el del Po, que ya en sí es una película nueva, absolutamente nueva. Después da otro salto al vacío, en otra dirección, que es el de Alemania Año Cero, también de alguna manera sugestionado por un trance brutal que fue la repentina muerte de su hijo Romano con 9 años, y donde ya replantea lo que es el proceso de la posguerra, con toda su miseria, con todas las ruinas, no solo las ruinas físicas, sino las ruinas morales, y donde ya, digamos, el ser humano ha perdido el vínculo con la sociedad. De ahí esa especie de escena brutal, esa especie de escena que, tanto como la tortura en Roma Ciudad Abierta, inaugura lo que se dio en llamar el cine de la crueldad, según Bazin. Sí, y hablando de Bazin, unas palabras suyas. Él decía que la originalidad de Rossellini no radicaba únicamente en su habilidad para hacer que los puentes parecieran puentes de verdad y no solamente piedras pegadas, sino más bien en que privilegiaba unos momentos donde se daba algo, donde sucedía algo que era absolutamente imposible de describir, y que él, el único nombre que se le ocurría era el don, la gracia. Sin ir más lejos, en el primer episodio de Paisa, que se desarrolla en Sicilia, hay una chica, una campesina, junto con un soldado americano, en una especie de castillo, donde el soldado tiene que cuidar, y se desarrolla un principio de comunicación, que es el tema fundamental que rodea y que vertebra la película, la necesidad de la comunicación, donde intenta, a través de gestos, y de pequeñas sugestiones comunicarse con Carmela. Cuando ya empieza a comunicarse con Carmela, súbitamente, sin que lo esperemos, una bala mata al soldado americano. Eso va a seguir desarrollándose en el cine de Rossellini, sobre todo con más fuerza, ya cuando entremos dentro del periodo con Ingrid Bergman. Este niño de Alemania año cero, este Edmund, que a mí me recuerda tan enormemente al Iván de Tarkovsky, estos muchachos educados en la guerra, por y para la guerra, y que son viejos en su niñez, y que, bueno, una vez que ha terminado el conflicto, parece que su vida también concluye con él. Es imposible que sigan adelante. Hasta los mismos adultos que le rodean se horrorizan, ¿no? Este Edmund, que a mí me resulta absolutamente sublime en la decisión de ejecutar, pues esa es la palabra, ejecutar a su padre enfermo. Un acto que aparentemente es horrible, pero que dentro del nuevo sistema de valores que Edmund tiene en la cabeza, para mí es un acto de absoluta santidad. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, varios críticos han sugerido que el acto de Edmund no deja de ser una especie de intento de redención de Europa después del conflicto bélico y de lo que fue el Holocausto, ¿no? Y llegamos al Amore, esa película dividida en dos, Una voce umana y El miracolo, que en la mañana está absolutamente maravillosa. Así es, Rossellini en su constante búsqueda por nuevas fronteras, por romper nuevas fronteras y ampliar sus horizontes, deja atrás absolutamente lo que es el neorrealismo, incluso evidentemente dentro de lo que es el disgusto de toda la clase política de izquierdas y sobre todo la que está vinculada al cine, porque ellos habían encontrado un filón en ese modo de narrar que querían llevar desde lo que es el terreno cinematográfico al terreno social. Rossellini entiende que ya ese camino está absolutamente constatado y da un salto hacia lo que es la investigación, lo que hay detrás de el sufrimiento que puede haber detrás de un rostro. O sea, a partir de una especie de mirada microscópica, donde él entiende que la cámara puede hacer ese acto de ver más allá del aspecto material físico para penetrar en los sentimientos que están detrás. Y evidentemente toma como referencia a Anna Magnani, que en ese momento era su compañera sentimental, y que de alguna manera se trasluce. Ahí es donde empieza, incluso antes empieza Rossellini, a volcar ciertos rasgos de autobiografía en casi todas sus películas posteriores. Y ese espíritu franciscano, que puede verse fácilmente en el episodio de La Romaña, en Paisá, y que, bueno, pues aquí tiene a Nanina, una mujer del pueblo absolutamente santa popular, y que luego va a verse de nuevo en Francesco, y que Europa 51 también tiene algo, ya no le abandonará nunca a Rossellini. Hasta la lucha por la supervivencia, ese capítulo dedicado al monacato, el franciscanismo va a estar siempre ahí presente para él. Sí, todas las preocupaciones que devienen de una mirada laica, pero con una especie de tendencia a un cristianismo heterodoxo, quizás referenciado en lo que es el más primitivo. Incluso en otro sentido, Agostino de Hipona también plantea esa serie de cuestiones. Con respecto al amor y al episodio del El miracolo, Rossellini también inaugura un desarrollo que es las dos capas de la visión. Lo que es la visión subjetiva del personaje que cree ver a San José, y lo que es la visión objetiva de la propia película, que es que una loca está viendo a un vagabundo. Hay una fricción entre esas dos miradas, que además será uno de los valores que se va a desarrollar sobre todo a partir de los años 50 y 60 en lo que se dio en llamar el cine moderno. Encuentro con un santo que se repite de nuevo en La máquina Mazzacattivi, donde Celestino encuentra una máquina mágica, ¿no? Una máquina que le hace discernir el bien del mal, nada más y nada menos. Rossellini decía respecto a esta película que era una película de experimentación y una película en un periodo de incertidumbre respecto para él, de crisis o de búsqueda. Yo creo que también es una reflexión respecto al aparato de captar la realidad, al aparato en este caso cinematográfico o fotográfico, donde no se puede a veces penetrar desde un punto moral más allá de las apariencias. Esto se debe al hecho de que Celestino se convierte en una especie de juzgador entre el bien y el mal, aunque no está exento del riesgo de él también cometer el mal queriendo cometer el bien, ¿no? Exactamente, y además esto yo creo que viene... Esta película es una muy hermosa, creo yo, y divertida reflexión sobre el arte de la fotografía y el arte del cine en general. Y lo más interesante, me parece a mí, es que si el artista no lleva una postura moral a lo que hace, por sí sola ni la fotografía ni el cine se sostienen. Y yo creo que ya hay una moralidad absolutamente, no definitiva, pero sí grandiosa en la siguiente película que queremos comentar, que es Francesco Giulare di Dio. Sí, Francesco, el maravilloso Francesco. Película donde el despojamiento, donde la austeridad, donde el vacío de toda estética sobrante llega a su culmen. A mí me sigue maravillando esa historia donde los frailes, los franciscanos, aparecen como niños, casi como pequeños locos, llenos de inocencia, de espontaneidad, de una especie de fuerza interior que los empuja. O sea, no mucho más para decir acerca de Francesco. È arrivata l'ora di separarci. Da questo momento ognuno andrà solo per il mondo a predicare. Padre, per quale via dobbiamo noi andare? Per quella che ci indicherà il Signore. E come faremo a conoscere la volontà del Signore? Io vi comando, per santa obbedienza, che voi viaggeriate nel luogo dove tenete i piedi, come fanno i fanciulli per gioco, e che non restiate a rivolgervi su voi stessi finché non vi girerà la testa. Thank you. Y llega el periodo Berman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que una actriz que triunfa en Estados Unidos, que está absolutamente inmersa en el sistema de trabajo americano, de repente quiera irse a Italia a trabajar con un director que no es muy conocido? Yo creo que eso todavía está dentro de un cierto misterio. Hay algunas personas que apuntan algunas respuestas. Por ejemplo, Isabella Rossellini, creo haberlo comentado aquí, comentaba que Ingrid Bergman no dejó de ver en las películas de Rossellini, en Roma, Chita Aperta y en Paisa, una especie de prolongación de lo que podrían ser las fotos de Robert Capa y todo lo que eso tenía que ver con la con el tiempo de la guerra, amén de otras cuestiones personales que tampoco hacen en este momento. El hecho es que Ingrid Bergman llega a Italia, a la isla de Stromboli, a rodar con Roberto Rossellini. Y hay yo creo que hay como una superposición constante durante toda la película respecto al momento que está viviendo Ingrid Bergman y al momento que está viviendo Karin. Incluso en algunos libros he leído que en base a cierta situación que se dio, que fue su embarazo, el propio argumento se sumó esa propia situación personal al argumento de la película, ¿no? Y una Karin que es otra prisionera, con lo que esto nos lleva, nos retrotrae, ¿no?, a este periodo de la guerra, donde todos son prisioneros esperando liberación. La liberación que obtiene Karin no es exactamente la que esperaba. Hay que decir una cosa con eso, con lo que tú acabas de comentar, es que el leitmotiv durante toda la vida y sobre todo la obra de Rossellini nos remite incluso a un título de una película, ¿Dónde está la libertad? El leitmotiv de Rossellini era la búsqueda de la libertad. Todos sus personajes se sienten prisioneros en todos los casos posibles y evidentemente actúan en busca de una libertad. Y en este caso, evidentemente, la que encuentra Karin no es la que ella esperaba. Entre otras cosas porque los condicionamientos a los que ella está expuesta, que se puede entender como una prolongación del momento europeo, están sometidos más al egoísmo, más a una mirada individualista que les resulta difícil entender la posición geográfica, antropológica de los habitantes de esa isla olvidada, casi pétrea, que es Stromboli y sus habitantes, ¿no? Y llegamos a Europa 51, a esa Irene que decide modificar su vida, decide, a raíz de la muerte de su hijo, del suicidio de su hijo, decide buscar otro camino y que va a encontrar un camino que para ella va a ser libertador, pero para los otros va a ser muy difícil de aceptar. Imposible. Para la sociedad, evidentemente, de esa especie de despegue que derivaría en el milagro económico, de todo lo que se dio en llamar el Plan Marshall, etcétera, etcétera. Una sociedad que de alguna manera ha olvidado sus experiencias anteriores y no ha incorporado un nuevo espíritu y unos nuevos valores, sino que sigue anclados en los suyos. De ahí que viene esa especie de figura franciscana que es la Irene de Europa 51, que enfrentada a todas las instituciones establecidas y a todos los prismas, como pueden ser el catolicismo, el comunismo, etcétera, etcétera, es absolutamente evidente que debe chocar y choca hasta el punto de que esa persona se crea una especie de otredad, de extrañeza, que hace que derive hacia la absoluta soledad del final. Sí, esa Irene, con esa Irene en la ventana, mirando con una tristeza absoluta al mundo que la abandona, y que bueno, creo que habrían preferido que se hubiera hecho comunista o terrorista, ¿no?, antes que haber tomado ese camino de despojamiento. Y cierto, porque es incluso más peligroso un elemento de sí, esa claridad o de esa especie de actitud de preguntarse, de buscar, donde lo que hay es unas posiciones acomodaticias. De hecho, dicen, hay un speech muy, muy importante que dice el abogado, dice, si tuviésemos que seguir lo que dice esta mujer, tendríamos que quitarnos la toga o dedicarnos a otra cosa, ¿no? Y Viaggio en Italia. Viaggio en Italia. El paradigma de tantas cosas. Viaggio en Italia, que ya empieza. Hay quien dice que una película no deja de ser el diario de su rodaje. Y en este caso, seguramente que tendrían razón. Ya empieza porque Rossellini quería hacer dúo de Colette, pero cuando se dio cuenta ya estaban vendidos los derechos. Así que sobre la marcha tuvo que empezar a desarrollar un argumento allí en Nápoles. Y en esa extrañeza del lugar, del aire que corría en Nápoles para dos personas educadas en las antípodas de ese sol mediterráneo, esa explosión de vida que es el Nápoles, evidentemente hay un choque donde se fusionan la ficción y la realidad. Two people just as they were at the moment they died. Un uomo e una donna. A man and a woman. Perhaps husband and wife, who knows? May have found death like this together. What's happened to Mrs. Joyce? I don't know. Is there anything I can do? No, I'll talk to her. Catherine, what's the matter? What's happened to you? Un hombre y una mujer. Sí, la explosión de esa especie de crisis que late, esa crisis subterránea, sentimental y moral, que se da en esta escena que acabamos de escuchar, donde en la tierra de Pompeya, de repente el pasado más remoto se hace presente y además se vincula con la propia vivencia personal de estos dos seres en medio de una geografía absolutamente rebosante de vida, ¿no? Y esa reconciliación al final en la procesión de entre la gente, estas dos figuras que se unen, que se buscan, cuando toda la película ha sido un modelo de incomunicación absoluta entre ellos, es un milagro. Pero hay una cuestión que creo que define muy bien ese final, que es que la realidad también es fugitiva. Y hay que apresarla solo en el momento, en momentos muy milagrosos. De hecho, esa unión de los Joyce tiene un tono de fragilidad de las relaciones que evidentemente después se desarrollará en otro sentido, por ejemplo, con Antonioni. Es increíble todas las mujeres de Rossellini, la Irene, Karin, esta. ¿Cómo sufren a lo largo de la película un proceso de aprendizaje interior? ¿Cómo se van puliendo, cómo se van limando y cómo van alcanzando al final una vía nueva que se abre para ellas y que puede ser absolutamente terrible para el resto? Seguramente que yo, más que para el resto, yo creo que también creo que funcionan como modelos de lo que puede ser el hombre contemporáneo y la necesidad de encontrar más allá de las verdades absolutas, aunque sean verdades provisionales, pero que pueden ser en un momento dado un punto de partida para buscar un nuevo camino, ¿no? Y Giovanna d'Arco al rogo, qué película tan extraña. Sí, te tengo que reconocer que es una película que todavía hay que seguir viendo para ir descubriéndola, ¿no? ¿Y La paura en el año 54? Bueno, La paura creo que es la exposición de una radiografía de la crisis de una pareja que no deja de ser la crisis de Rossellini y Bergman, y evidentemente también una especie de metáfora respecto a la confesión, ¿no? Es necesario la confesión para liberarse. Y Rossellini se cansa del cine, se harta del cine y decide que ya es hora de empezar otra cosa. Otra cosa que se llama abecedario o como quieras llamarlo. Ir a las fuentes. Rossellini va a Francia, hace su capacidad de gestión y de estimulación para los jóvenes franceses de la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, etcétera, etcétera, y se va a la India. Y en la India, en ese campo nuevo, en esa civilización que está retomando su libertad y que está luchando por ordenar un mundo en constante expansión entre lo viejo y lo nuevo, pues Rossellini hace una obra muy hermosa, muy libre, muy donde el ciclo vital se expone en toda su dimensión y donde evidentemente yo creo que recoge muy bien ese momento preciso que está viviendo la India, en el que intenta fusionar en la medida de lo posible, de una manera armónica, lo viejo y lo nuevo, el pasado y el futuro. Y el descubrimiento de la televisión como un medio que puede ser muy útil siempre que se use con corrección y con talento, por supuesto. Exactamente. Rossellini nunca dejó de ponderar el hecho de que la India fue fundamental en su vida. Ahí descubrió las nuevas posibilidades de la televisión, la posibilidad para llegar a públicos más amplios, para la información, para el desarrollo del conocimiento y de la capacidad humana para la reflexión. Pero desgraciadamente le iba a costar mucho. Tendríamos que pasar ese vía crucis que es El general de la Rovere, que no deja de ser una película profesional. Era Nota Roma, Viva la Italia, Vanina Vanini, que le sirvieron porque fue un poco la antesala del periodo histórico. Sir, io debbo tutto alla maestà vostra e io lascio tutto. Tutto? Cosa intendete dire? La toma del poder por Luis XIV, el Sócrates, en fin, un verdadero trabajo enciclopédico. Sí, vamos a resumirlo con lo que con este ejemplo de Luis y Mazarino en una de las primeras escenas de la película La toma del poder de Luis XIV, que quizás es, como decía José Luis Warner, la primera película verdaderamente histórica y por donde tienen que pasar el resto de las películas históricas que vengan después. De hecho, fue la resurrección rosselliniana incluso para el gran público, pero Rossellini, obstinado que es, siguió buscando nuevas fuentes, siguió penetrando en esa búsqueda de las figuras cruciales de la humanidad y sobre todo de los cambios de la humanidad. De los periodos donde de una civilización sucedía a otra. Eso sucede, por ejemplo, con Agostino de Hipona respecto a la caída del Imperio Romano y la posterior Ciudad de Dios. Eso sucede con Sócrates, sucedía también a lo mejor con Calígula, si lo hubiese podido rodar, o hubiese podido rodar su película póstuma o su guión póstumo, que era el de Karl Marx. Acabamos, Pedro, acabamos con unas palabras del maestro en su libro Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Dice: pero los sistemas de pensamiento únicamente evolucionan cuando los hombres están en condiciones de recapitular lo que saben. Para ello es indispensable informar a todos, poner el saber al alcance de todo el mundo. Y es indispensable también que este saber sea puesto continuamente al día. En una palabra, hay que democratizar el conocimiento. Bueno, Pedro, pues se ha hecho corto el programa, había mucho de lo que hablar. Yo creo que merecerá una segunda parte, el maestro. Yo creo que sí, pero en todo caso esperamos haber aportado un algo para que la gente se pueda interesar por todas las propuestas de Roberto Rossellini. Pues hasta la semana que viene.